bueno, este programa llegó a su fin porque el Sam no quiso trabajar y esto lo grabé fuera del aire. Pero muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros en este programa de miércoles. Así que los espero el día de mañana jueves. Acuérdense que es día de canciones románticas y de dedicatorias. Así si quieres hacer una dedicatoria, pues estaría padrísimo. Te espero el día de mañana. Chai y pórtate muy bien. Snake! Snake! Snake!